ya sabemos que la jornada extendida se estaba dando en cuarto, quinto y sexto como una manera, una demanda, sinceramente, Leticia, son demandas de las políticas mundiales, no solo provinciales y nacionales. Ahora se extiende al primero, segundo y tercer grado con la quinta hora. Entre los fortalecimientos va a estar, lo que se busca es fortalecer lo que es la lengua y la matemática, pero va a haber horas de inglés, creo que es algo de informática y no me acuerdo la otra en este momento. Tecnología. Tecnología, bueno, ahí está. Se va a dar, como bien vos lo decís, no es que, por ahora no es en todas las escuelas, sino que se empieza paulatinamente. Si vos recordás la jornada extendida en su momento, se comenzó de la misma manera, es decir, comenzó en una o dos escuelas por localidad y luego al otro año se incorporaron otras y así otras. Se les da el tiempo de acomodarse. Acá lo importante es saber que ningún docente tiene que trabajar más de lo por lo cual se le paga. Es decir, que la maestra de grado no es quien, salvo que lo acepte y que la tome, no tiene por qué cubrir esa hora si no lo desea, sino que tiene que ser porque uno lo decide por motus propio, ¿verdad? Uh-huh. Mónica, te pregunto por el tema de si esto proviene un poco de las consecuencias que dejó la pandemia o básicamente la no asistencia de clases, que la virtualidad, digo, ¿es para compensar eso? Exactamente. Lo primero que se hace es tratar de compensar el año de 2020, que fue virtual, claro, y el año pasado, que si ustedes recuerdan, la mayor parte del tiempo fue en modalidad combinada, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan? Sí. Pero no tenemos que olvidarnos que también a nivel mundial la jornada escolar es mucho más extensa que lo que se tenía en la Argentina, en este caso. Entonces, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, hacen sus exigencias. Lo que tienen que saber, yo hago hincapié, por supuesto, en el fortalecimiento del aprendizaje, pero hago hincapié en que los docentes no pueden trabajar más de lo que se les está pagando. Claro. ¿Y a qué me refiero? Tampoco puede un docente quedarse una hora esperando que den la otra hora y suponte, van de 8 a 10, de día 11 va a la quinta hora y de 12 a 1 vuelve el docente. No, porque su jornada laboral son, en este caso, de 8 menos cuarto a 12 y 15. La otra hora tendrá que estar o antes o después. Claro. Y en este caso, docente, por supuesto. Mónica, ¿cómo va a ser la contratación de esos docentes? Bueno, esos docentes, lo primero que hay que saber es que el 80% de los fondos que van a pagar esos docentes proviene de la nación y el 20% de la provincia. Esa contratación va a ser, si no la toman los docentes que ya están en las escuelas, o por ejemplo en el grado, los primeros que tienen le van a proponer son a las docentes que tengan, si supongamos, la maestra de grado tiene una formación en inglés, lo podrá tomar, si no, no. Ajá. Pero del modo que se van a contratar, si no, una vez agotado, ver en la misma institución, similar a lo que se hace en jornada extendida, con presentaciones de currículum, se evaluará, se verá quién está en más condiciones y ahí se va a tomar esa quinta hora. Es muy similar a la jornada extendida. Ajá, bien. ¿Y eso va a ser vía, digamos, LOM o va a ser estos contratos así como la jornada extendida que no son, digamos, muy en blanco? ¿A qué te referís con no muy en blanco, Leticia? Y bueno, que en un momento no pasaban, digamos, no cobraban lo mismo los docentes cuando empezó la jornada extendida, que los docentes titulares, que los docentes que estaban en jornada extendida, o sea, en realidad, no, porque en blanco, digamos, que están... Quiero decir que el docente que toma jornada extendida está en blanco, hace aporte para jubilación, recibe el APRO. Lo que siempre se sigue luchando es porque la hora de jornada extendida se paga muy poco. Por eso al docente que toma solo jornada no le repercute tanto como al docente de grado. El docente de grado, cuando cobra, por ejemplo, la hora de jornada, le repercute en la antigüedad, le repercute en el estado docente. Por eso el docente de grado le representa mucho más tomar esa quinta hora o esas dos horas que al que toma el cargo solo, aisladamente, es muy bajo lo que se le paga al docente de jornada extendida, y es una lucha que tiene el sindicato. Claro. Entre esas luchas, lo que se incorpora ahora también es que aquel docente que tiene solo jornada extendida también reciba el incentivo docente, porque no lo están recibiendo. Ajá. Bien, ahí es hay un saberlo. Claro, ahí, sí, hay sí, una sí. cosita que te pregunto, Mónica, yo lo hablé con algunos docentes y tiene que ver con que la sala de informática, por ejemplo, está, podemos llamarle apagada, ¿no? ¿Esto qué significa? Sí. Que las notebooks están bloqueadas. Ese trabajo, ¿a quién le corresponde? Porque todos los años lo escucho, de los IP, mirá, de las primarias. Yo digo que es una combinación de cosas, Juan José, una combinación desde lo que es la gestión de la escuela y de lo que le corresponde al gobierno. O sea que la escuela lo tiene que pedir. Exacto, gestionarlo, insistir y ser perseverante en eso. Pero también lo que decimos, Juan José, que ante las demandas que hicieron desde la superioridad, de quién tenía en condiciones y quién no, las escuelas, cuando no están en condiciones, tienen que decirlo. No podemos empezar porque no tenemos tal cosa en condiciones. Claro. Porque si no, para ellos, figura que tenés toda una sala de informática y suponen que está funcionando. Sí, no hay que dormirse. Hay que blanquear los problemas que hay en las instituciones. Claro. No hay que sostenerle el sistema a costa de lo que sea. Porque si no, nunca vamos a saber cuál es la realidad verdadera. Claro. Y seguimos diciendo, sí, yo tengo lugar, yo me lo busco, yo saco de esto y pongo de donde era la cocina. No, digamos, no tengo lugar, o sí tengo para un grado, pero no para lo otro. No me funcionan las computadoras, están bloqueadas, están obsoletas. Eso no lo voy a poder hacer. Porque si le seguimos sosteniendo los mismos docentes lo que el gobierno propone y no blanqueamos las dificultades, nunca van a salir a la luz esas dificultades. Y esto es le cabe solo, si bien vos estás ocupada más básicamente la primaria, digo, el nivel medio también alcanza. ¿Es la quinta hora? Sí. No, la quinta hora es solo para primero, segundo y tercer grado. Porque la modalidad secundaria tiene, viste, bueno, otra carga horaria muy distinta. Claro. Si vos ves, son pequeños avances que se viene haciendo y nosotros, por supuesto, desde el sindicato no vamos a cuestionar si es mejorar la calidad de aprendizaje de los alumnos. Jamás vamos a cuestionar eso porque no sería el punto. Pero sí tenemos que luchar para que en ese conseguir la buena calidad de los alumnos no se vean afectados los trabajadores. Claro, está bien. Claro, que eso es lo que planteamos un poco al inicio de esta nota. También las preocupaciones que hay, ¿no? Porque por ahí leíamos los portales que en su momento se dio la discusión con el ministro. Y bueno, algunos hablan de el tema económico. Otros hablan de la posición de los docentes. Y mientras tanto los chicos, que decíamos que es una desorganización para el tema de los que van a luego de la escuela a otras disciplinas, que bueno, que arte, que gimnasia, que fútbol, empezar en este mes del año que parecía algo como bastante desorganizado, mira, para la familia, ¿no? Mira, Leticia, esto no es nuevo. Si yo te lo digo porque, bueno, vos sabés que yo soy directora de una escuela primaria. Sí. Y te cuento que cuando yo fui del departamento Marco Juárez y de la zona 3410, fue éramos tres escuelas que tuvimos la jornada extendida. Sí. Y comenzó el primero de agosto. Sí, sí. Para que vos tengas una idea. Por supuesto que no es fácil. Y en esto lo ideal hubiera sido comenzar desde el principio de año para que la familia se pueda organizar. Claro, claro, claro. Pero bueno, ante esto creo que nos vamos a tener que ir haciendo la idea que estas cosas vienen para quedarse. Lo que sí, como sindicato, vamos a bregar para que no se precarice a la gente que toma esos cargos y esas horas. Bien. Y para que no haya... el año pasado, en general, se pudo acomodar, porque yo no sé si vos recordás, Leticia, que hubo un amague el año pasado de salvar el tiempo de pandemia, como decía Juan José. Y si vos, docente, maestra, tenés la carga horaria de 4 horas, no pueden hacerte ir a trabajar de 8 a 10, de 10 a 11 esperás, y de 12 a, de 11 a 1 das las otras 2 horas. Tu jornada laboral tiene que ser seguida, no es como en los casos de las profes que se pueden ir a la casa y vuelven a la tarde. Es distinta la modalidad en primaria. Por eso le pedimos a las compañeras y compañeros de nivel primario que presten atención en eso y que no cedan. Y bueno, porque le hago el favor, no, mi horario es tal. Bien. La quinta hora la cubrirán, bueno, distinto es que te digan, mira, bueno, la quinta hora la vamos a poner de 8 a 9 y vos vas a venir de 9 a 1. Eso es otra cosa. Mientras el régimen de incompatibilidad lo permita, el docente tiene que ir porque está contemplado en su contrato laboral, ¿está? Perfecto. Salvo que vos tengas declarada en otro trabajo, en otra hora, en contraturno, ¿está? Porque eso es con posterioridad. Bueno, y con respecto a lo pedagógico, ya que también sos directora, docente, quería preguntarte también, porque por ahí hablando con los directivos de algunos colegios decían que a veces la cantidad no significa calidad, ¿no? Hablando de esto, de estas imposiciones de otros lados, ¿no? Exactamente, indudablemente uno comparte con eso, podés tener mucha cantidad y no tener calidad, y menos cantidad y tener mayor calidad. Desde el gobierno lo que apuntan es a fortalecer la enseñanza del primer ciclo, la enseñanza de aprendizaje. No olvidemos que vienen evaluando y han notado que ha bajado el rendimiento en las evaluaciones de que hacen, que son totalmente estandarizadas y por ahí no son un corte neto y claro de la realidad. Ellos se agarran de esos datos para decir, está faltando fortalecer tal o cual cuestión. Es muy largo el debate, Leticia, y hay muchas variables que ver. A veces nos ponen dentro de la misma bolsa que pues dicen, bueno, en los países desarrollados los alumnos desde jardín asisten a clase de 6 horas, pero son países desarrollados, donde las escuelas son, con lo que vos puedas pedir lo tenés, claro, con los cortes necesarios, con el sistema de comedor. Y tiene la pancita llena también, ¿no? Donde es otra realidad, acá se hace mucho todo a pulmón. Sí, sí, sí, sí. Acá hay no, mucha... No, o sea, no es para compararlo, digamos, esto no significa que no nos podemos comparar a nivel educativo, porque tenemos una de las mejores ciencias del mundo también, tenemos grandes pensadores y demás, pero yo creo que las realidades por ahí, incluso de hoy, que están saliendo, las que se avecinan, no son pocas, teniendo en cuenta el problema del hambre. Pero digo, a la hora de pensar, digo, hay que trabajar, porque uno ve que los comedores no están funcionando en todos lados, en todos lados. Si uno mira en áreas, se han abierto comedores aparte, afuera de la escuela. Claro, entonces, fuera de las instituciones. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Por eso digo, las variables son muchas, son muchas las variables que atraviesan la institución y hoy. Y vuelvo a repetirte, como gremio no estamos en contra de fortalecer y de mejorar la calidad del aprendizaje de los alumnos. Pero vuelvo al punto, sin precarizar a los docentes. Perfecto. Claro. Y vuelvo a repetir, es importante que tanto los directivos como los docentes blanqueen las situaciones que no son las óptimas. Porque si no, seguimos sosteniendo el sistema con el propio cuerpo, poniendo el cuerpo. Si no decimos, acá falta tal cosa, acá no hay espacio físico y hago malabares, es un esfuerzo que no nos conduce a nada, porque no se está blanqueando la realidad. Y a veces los docentes somos, por eso el llamado históricamente, la vocación. Sí, tenemos que tener mucha vocación, y si no tuviéramos vocación no seríamos docentes. Sí, sí. Pero ante esa vocación estoy trabajando en estas condiciones. Perfecto. Y ponerlo sobre la mesa, las condiciones en las que trabajamos. ¿Para qué? No para para retrasar el proceso, sino para mejorar los procesos. Sí, porque en términos criollos diríamos, no hay que renegar. Acá hay que hacer las cosas tal como corresponden, hay que tener la infraestructura, hay que tener la calefacción en esta época. Exacto. Todo. La computadora que encienda, que tenga internet. Claro, porque eso también es que importa. Las materias que se proponen son lengua, matemática y todo lo que es tecnología. Claro, pero tecnología ya descartada. Claro. Inglés también, creo, Leticia. Claro, inglés también, pero todo lo que es relacionado a la tecnología, la informática. Así que yo decía, ¿no? Claro. En el IPED, por ejemplo, tenemos un gabinete informático con computadoras que han ido donando algunos papás, algunos profes. La Commodore 82. Y, claro, esas PC viejísimas que por supuesto no tienen internet. Imagínate, los chicos aprenden a usar un Word, un Excel por ahí básico, pero después ni siquiera pueden usar eso para enviarlo. Tienen que volver al celular, que es una pantallita chiquitita, chiquitita, a sacarse los ojos para y ver dónde hay conectividad buena, porque no todos los días funciona. Eso, claro. Lo que falta, más allá de que en algunas cosas habremos avanzado, es inversión. Inversión. Porque no puede ser que una institución como la que vos mencionaste no tenga un gabinete con internet, con computadoras actualizadas, porque ya quedó, o sea, hasta las... Vos sabés bien que la tecnología avanza paso agigantado. Vos me estás diciendo que ni siquiera tienen internet. Y es irregular, sí. Va y viene, o sea, claro, el gobierno dice hay inconectividad, pero resulta que vos después vas a la escuela y tenés una realidad que es otra, ¿no? No tenés que una... No es verdad. Claro, bueno, claro. Eso, a eso me refiero yo con blanquear las cuestiones y no tratar de sobrellevarlas a pulmón. Por más que yo valoro, y te digo, yo como directora lo he hecho, con tal que los alumnos tuvieran acceso a ciertas cosas, uno se ponía este esfuerzo al hombro y lo hacía a como sea. Pero mientras hacemos eso, blanquearlo. Esto se logró por esto, esto y esto, pero nos falta esto otro y no tenemos. Y pedir y blanquear para que la sociedad sepa también cuál es la labor del docente, que no es solo ir a dar clases. Sí. Es una lucha a diario contra estas cosas del sistema. Mónica, en el departamento Marcos Juárez, ¿tenés más o menos un mapeo, por lo menos por acá, de cuáles son en cada localidad, qué escuelas, o más o menos, por ejemplo? Mira, acá en Leones hay una escuela, en Marcos Juárez hay otra, en Cruz Alta, en Corral de Gusto. Esas son las que más o menos, te digo, las directoras me lo han dicho. O sea que no es, por ejemplo, la zona 3410, que es la zona acá de Marcos Juárez, Zaira, Roca, Leones. Hay una escuela en Leones y una escuela o dos en Marcos Juárez, nada más. Nada más, bien. En la zona del medio está la de Cruz Alta y no tengo conocimiento de otra escuela. En Corral de Gusto sé que está la escuela Hipólito Yrigoyen. Sí. Y no tengo conocimiento de otra escuela. O sea que las primeras que han sido elegidas son las que tienen... espacio físico, que han consultado con los directivos y no tenían problema, porque también es otra esa. Cuando la escuela es doble turno, es tanta la superposición horaria que no es tan fácil ubicar las horas, la cantidad, la carga horaria a la mañana y que no se crucen con la de la tarde. No, es una cuestión organizativa, institucional, que demanda una logística de pensamiento para lograr que eso se pueda dar. Por eso digo, cuando llega el momento de blanquear, ser realista, decir, puedo esto, esto no. Punto. Si se puede empezar con un grado, será con un grado. Bien. ¿Se entiende? Y sí, bueno, sí. Por supuesto, las escuelas que son de un solo turno no tienen escapatoria, porque lo único que hacen es quedarse un rato más. Pero si las de doble turno con mucha matrícula, no es fácil acomodar toda esa carga horaria. Sin duda. Bueno, de alguna manera Mónica Muro, con ella estamos hablando, de la UEPC Marcos Juárez, para bueno abrir un poquito de luz sobre esta nueva etapa. Me pareció interesante las explicaciones que nos has dado y naturalmente bueno estaremos atentos al buen funcionamiento de todo esto con todo lo que hablamos, ¿no? Así que bueno, te agradecemos esta charla. Si me permitís, sí. Juan José, aprovecho para recordarle a todos los docentes de nivel inicial y primario que está abierta la convocatoria para inscribirse para el año 2020, o sea, es la 2022 para el 2023. Bien. Hago especial hincapié en esto porque otro de los grandes problemas que estamos teniendo, no solo en el departamento, sino a nivel provincial, es que no se logran cubrir las suplencias de todo el año, interinatos. Se agotan los padrones y no hay gente anotada en el y esto es porque no se no se inscriben lisa y llanamente. O se inscriben, Juan José, y a lo mejor toman un trabajo, tienen un trabajo y cuando se ofrece una suplencia a mitad de año, no lo dejan, pero por eso hago hincapié en que aquellos docentes que se han recibido el año pasado o el anteaño, que no dejen de inscribirse. Bien. Porque van a tener trabajo garantizado, porque en ambos zonas, en el departamento Marcos Juárez de primaria y tres zonas, tenemos la dificultad de que se llama a cubrir un cargo y queda sin cubrir hasta se están autorizando a contraturno, es decir, un docente de la mañana al contraturno cubre la tarde porque no se logra cubrir con suplentes e interinos de la lista de orden de mérito. Entonces, es importante que sepan que hasta el 14 de junio está abierta esta convocatoria para que se inscriban, que lo hagan. Hay unos tutoriales muy claros que antes de inscribirse, sobre todo aquel que recién va a ingresar a la docencia, lea bien el instructivo, vea los tutoriales, prepare la documentación, después muy rápido hacerlo. Uno tiene todo leído y masticado desde antes. Claro, que claro. Se inscriban, que lo hagan, porque se les asegura que va a tener trabajo, porque es lo que se está vislumbrando. No hay quien cubra las suplencias e interinatos. Buen dato.